¿Qué más decirles que gracias? Gracias, mil veces gracias. Ha sido un teletón. Ahora sí que fue el aniversario de plata y sacamos el corazón de oro. Y qué gran noticia para la montaña Guerrero y qué gran noticia para Mazatlán. ¿Y llegamos a la meta y la superamos? Oh, la superamos con mucho, de 387 a 410 millones. Hace varios años que no encontrábamos esas cifras de 400. No, veintitantos millones más. Realmente el país reaccionó increíble. Muchas gracias.